¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos, auditores de Radio Espacios? Bienvenidos a un capítulo más, este el tercer capítulo de Concepción 2020, donde estamos aprendiendo a conocer a nuestros candidatos, porque, como les dijimos desde el primer capítulo, usted decide el día 23 de octubre si va o no va a votar, la ley lo permite, pero la decisión que tome tiene que ser informada. Por lo tanto, para eso estamos nosotros acá, pues, en Radio Espacio, para tratar de informarles, para tratar de acercar a través del aire, ¿cierto?, del sonido, la vida, las propuestas, en el fondo lo que acompaña a cada uno de los candidatos, porque los candidatos no nacen del aire, ¿ya? Se van construyendo de manera cotidiana. Por lo tanto, esa es la tarea nuestra, compartir con ustedes, con nuestros auditoras y auditores, semana a semana, dos veces por semana, los días lunes y los días jueves, la historia de cada una y cada uno de los candidatos al municipio, que no son pocos, ¿eh? 86, 87 candidatos hoy día, es bastante, ya. Suspicacia han sobrado, pero la verdad es que si uno se dedica a examinar realmente cuáles son los incentivos económicos de un concejal, la verdad es que es bien poco. Por lo tanto, es tan poco que hay un candidato que dice que si sale electo lo va a donar a la beneficencia. Entonces no pasa por ese lado, sino que nosotros creemos fehacientemente que la disposición de los candidatos hoy día es porque les interesa trabajar por la comunidad, por la comuna de Concepción, por el Gran Concepción en este caso, y por cada uno y cada uno de quienes nos están escuchando. Hoy día, como todas las semanas, tenemos candidatos. Teníamos un tercer candidato que le vamos a dar un espacio todavía, un par de pausas musicales, a ver si llega. Si no, lo vamos a nombrar, tal cual como lo hicimos la semana pasada. Pero si llega, perfecto, bienvenido sea. En este caso, quienes sí han aceptado el llamado y quienes llegaron oportunamente, incluso, para ser bien transparente, antes que yo, fue la señora Jimena Jorquera Fuentealba y don Eugenio Molina Mellado, ¿ya? Ambos candidatos a concejal por el Consejo Municipal de Concepción. Vamos a ir a la primera pausa de este nuevo capítulo de Concepción 2020 y volvemos rápidamente para entrar en tierra derecha con nuestra y nuestro invitado. Vamos, Juan Carlos. Now I have the time of my life. No, I never like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Someone stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical vibe. I never felt this way before. Never felt yes, I swear, it's the truth, and I won't. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM en el 107.3. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda: si se usan calefactores eléctricos, operarlos a no menos de un metro del material combustible. No usarlos para secar ropa ni calzado. No sobrecargar los enchufes eléctricos. No usar cables alargadores, excepto si es absolutamente necesario. En esos casos, mantenerlos desenrollados y no cubrir con alfombras ni otros elementos. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704. O al 99-7108-531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 2-21-26-45 y el celular el 08-52-45-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y en la tarde de 14:30 a 19 horas y el sábado de 9:30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad y excelencia en torno, soldadura y estructura metálica. Quiero decirte, estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Recuerdos de un ayer. Estamos de regreso, Concepción 2020, programa de Radio Espacios. Tenemos que decirlo y con mucho orgullo, es un programa que no está financiado por ningún tipo de programa de proyecto. Ya esto es absolutamente lo que nos caracteriza como Radio Espacios, voluntario, con harta voluntad, con hartas ganas de aportar en todo lo que tenga que ver con la contingencia. Así que estamos con nuestra invitada y nuestro invitado candidato. Quisiera dejarle el micrófono para que se presenten en el orden que ustedes gusten. Me imagino que como caballero, don Eugenio va a preferir que Jimena se presente primero. Indudable. ¿Cierto que sí? Indudable. Jimena. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, soy Jimena Jorquera, Fuente Alba, soy asistente social. Trabajé 21 años en la Municipalidad de Concepción, 20 de esos años dedicada al trabajo con jóvenes, y ahora voy de candidata a concejala como independiente con un apoyo del PPD. Perfecto. ¿Cuánto tiempo hace que no estabas en la palestra pública de Concepción? Tres años que no estaba, que ya no trabajo en la Municipalidad de Concepción. Sí. Se lo había echado de menos. Muchas dicen gracias, por ahí, sí. Mucha gente que echo de menos ahí. Estábamos comentando antes del inicio del programa que existían varios viudos de Jimena Jorquera en su momento. Viudos y viudas, ¿eh? También. Viudos y viudas. Claro, no, pero viudo era. Viudos y viudas del rock and roll. Había más viudos, sí, del rock and roll, por supuesto. Y don Eugenio Molina, salude. Bueno, buenas tardes, vecino. Mi nombre es Eugenio Molina Mellado, candidato a concejal por Concepción, que te puedo decir, dirigente social por más de 25 años. También, como Jimena, ex funcionario municipal, en la cual me desempeñé por 2 años en este periodo de nuestro alcalde Álvaro Ortiz, en la cual tuve la misión y la grata misión de trabajar junto a este sector y todo el sector de Borde Río, que comprende de Pedro Valdivia hasta Laguna Redonda, acá en la comuna de Concepción. Un tremendo espacio. Así es. Y por lo tanto generar estos desafíos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las aspiraciones a modo general? Ya entraremos, digamos, a los detalles por área, pero ¿cuáles son las aspiraciones a modo general por las cuales ustedes piensan que deberían ser elegidos concejales? ¿Cuál es el plus? Ya que se ganaría la municipalidad teniendo a Jimena Jorquera ahí en el consejo. Primero, el conocimiento municipal. Creo que es muy importante que quienes asumen el cargo de concejales, concejalas, conozcan realmente lo que es un municipio, cómo está conformado, las herramientas de trabajo, conozcan a la población también, las diferentes necesidades e intereses de la comunidad. Y creo que un plus tiene que ver con mi trabajo en el tema de la participación social, de potenciar la organización social. Creo que eso es algo fundamental que desde el municipio se debe trabajar, y creo que con eso ganaría Concepción, con este tema. Excelente. Mire, el tema de llegar al Consejo Municipal, yo creo que es la gran oportunidad hoy día, así como la gran mayoría de los chilenos está viendo una política que espera cambios, pero cambios rotundos. Y creo que la gran posibilidad la tenemos hoy día los dirigentes sociales, conocedores de nuestra comuna, conocedores de nuestros barrios. Yo creo que al Consejo le hace bien que los dirigentes sociales asuman la responsabilidad de poder dirigir en parte la comuna de Concepción a través de un alcalde. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que el dirigente social tiene mucho que decir en el Consejo. Hoy día no tenemos ningún dirigente social dentro del Consejo Municipal, y por años y por décadas nunca se ha dado el espacio. Yo creo que ha llegado el momento de cambiar la ciudad, pero cambiarla con gente que realmente conoce la necesidad de la comuna. Eso me huele como a que hay cosas que están pendientes en este periodo que está terminando. ¿Cómo qué cosas podemos identificar que hayan provocado mayor impacto y que están pendientes? ¿Promesas o a lo mejor simplemente rutas que no se terminaron de recorrer, digamos? Mira, en el caso, desde mi perspectiva, creo que el tema de la cultura barrial es algo que está al debe. Hubo un periodo de tiempo donde las actividades culturales nacidas desde los barrios eran súper potentes y multitudinarias. Teníamos los fines de semana de 7, 8, 9 actividades en los diferentes barrios de la comuna, donde se trabajaba todo el tema de la identidad, la Semana Palomareña, el Festival del Estero de Nonguén, actividades que eran muy potentes para la comunidad, que realmente hacen falta y se extrañan en los sectores. Y el otro tema, desde mi punto de vista, es lo colectivo, la necesidad de que hayan otras organizaciones que estén participando. Hoy día, desde mi visión, creo que lo que se trabaja mayoritariamente son las juntas de vecinos y los clubes de adultos mayores, clubes deportivos. Pero hubo un momento en que las organizaciones juveniles y culturales eran súper potentes, tenían un trabajo en red, tanto las organizaciones que trabajaban con niños, organizaciones solidarias, y eso le hace falta a la comuna. Eso dinamiza en realidad todo el trabajo social, y creo que es algo que está pendiente y que debe potenciarse desde el municipio. ¿Y cómo, Jimena, cómo empoderamos los territorios? Con un trabajo sistemático hacia cada uno de los territorios. Es súper importante este trabajo que se hace por macrosectores, donde se debe potenciar no solo las organizaciones vecinales, sino que también las funcionales, que en algún momento de la historia de Concepción afloraron las organizaciones funcionales, costó que las territoriales, que las juntas de vecinos se dieran espacio. Hubo un trabajo súper de la mano de los diferentes departamentos municipales, o sea, tanto de la Oficina de la Mujer, del Departamento de Jóvenes, por potenciar a estas organizaciones que también son un aporte para la comunidad. Correcto. Entonces yo creo que el municipio lo que tiene que hacer es potenciar el trabajo en diversidad en cada uno de los sectores. Potenciar a lo mejor mesas territoriales donde participen las diferentes organizaciones, y también es no solo sea la participación en torno a las actividades, a ciertas actividades puntuales, sino que también dando opinión, participando en la toma de decisiones respecto a temas que son de ciudad. Porque además, ¿por qué para nosotros era tan importante el tema cultural, lo del barrio? Porque creemos que la identidad de Concepción, la identidad penquista, se genera desde los barrios. No es algo que surja así como algo mágico desde el centro, sino que se va construyendo desde los barrios. Y el tema de la identidad es muy importante trabajar, porque tiene que ver también con la solidaridad que se da en los barrios, con la disminución de la delincuencia. Vamos a hablar de todo ese tipo de temas, pero claramente lo identificas como un punto donde... Sí. Y Eugenio, ¿cómo ves tú estas cuentas pendientes que van quedando? Que quedaron ya, diríamos, porque se inició la campaña, terminó el gobierno comunal, ¿no? O sea... Sí, en realidad, fíjate, yo concuerdo con muchas cosas que ha dicho Jimena acá, que creo que hay que desarrollarla, potenciarla, pero también creo que en 4 años de gobierno comunal, creo que uno hace una propuesta, pero por lo general no alcanza a terminar la propuesta 100%. Hay muchas cosas que quedan pendientes en este caso. ¿Debido a qué? Será por la situación económica, por los recursos que se van muy rápidamente, porque no olvidemos que el municipio de Concepción tiene alrededor más o menos de un presupuesto anual de 28 o 30 mil millones, ¿te das cuenta? Entonces son recursos que siempre hacen falta en todas partes. Y hay una cosa que yo me acuerdo plenamente con Jimena, es que el desarrollo de la comuna de Concepción debe empezar en los barrios, porque hoy día el gran pecado por décadas de todos nuestros alcaldes, sin distinción política, de todos estamos hablando, sí, 20, 30 años hasta el día de hoy, se ha centrado la inversión en el centro de Concepción, o sea, 3 cuadras a la redonda, cuando realmente la comuna se desarrolla de sus barrios hacia el centro, y no del centro hacia los barrios donde no queda nada. ¿Qué tenemos en el centro Concepción? Pavimentación, tenemos buenas calles, tenemos unas tulipas que no sirven para nada, porque hasta mojan hoy día, llueve y se moja todo, o sea, no hay inversión, ¿te das cuenta? Hoy día tenemos un polo de infraestructura que se está creando en el barrio cívico, en calle Arturo Prat, con todos los servicios públicos hacia allá. Pero no tenemos algo que el doctor Ariel Ulloa, cuando fue alcalde, lo hizo, que fueron los estacionamientos subterráneos. Y quedó pendiente un tercero, que es la Plaza España. Hoy día creo que el municipio debería analizar ese proyecto y llevarlo a cabo, ya que la congestión vehicular, yéndose todos los edificios a 2 años más allá, la parte cívica, digamos, de Concepción, correcto, va a colapsar. Entonces tenemos que trabajar en armonía con nuestros barrios. ¿Y qué mejor hoy día que la armonía de nuestros barrios, en la cual estamos representando, que lo que son Borde Río, que le toca a Pedro de Valdivia y a Pedro del Río? ¿Te das cuenta? Correcto. Ahí estamos hablando claramente de zonas rezagadas. Claro. Zonas de rezago es un término bastante conocido, pero zonas rezagadas desde el punto de vista del crecimiento, del reconocimiento, del apoyo. Con la mirada de Jimena, yo me imagino, digamos, cuando hablas de organizaciones funcionales, que son organizaciones, digamos, que no están estructuradas administrativamente, ¿ya? Hay un, tiene que generarse desde, además desde el poder central, un cambio de mirada. Sí, pero mira, las organizaciones funcionales uh-huh. son las que se reúnen por algún interés común. Correcto. ¿Ya? Entonces sí. ahí están los centros culturales, las radios. Y pueden haber tanto formales como informales. Ahora, la mirada siempre del ¿qué opinas de las informales? Siempre la mirada del Departamento de Jóvenes fue incorporar a todo el mundo. O sea, no podíamos nosotros partir como institución diciéndole no, porque ustedes no tienen personalidad jurídica, no, uh-huh. no van a recibir apoyo. Al contrario, lo que nos interesa como institución, en realidad, es sumar al máximo de población posible y buscar las fórmulas administrativas para prestar el apoyo. Entonces, siempre tuvieron apoyo las organizaciones. Obviamente nosotros les mostrábamos que el camino de la formalización les permitía recibir presupuesto o recursos directamente a través de fondos. Pero sin embargo también teníamos una modalidad desde el municipio de apoyo directo que implicaba no en la entrega del dinero, sino que del apoyo en ciertas cosas como amplificación u otros recursos. Con la idea de no matar el ánimo de participar. De organizarse. De organizarse. Y porque tú sabes que sobre todo en algún periodo, hoy día yo creo que es más fácil que los jóvenes se organicen, tienen menos sospechas que antes. Pero había un periodo en que los jóvenes cuando le pedían, no sé, el RUT, esto que se inscribieran, que el ministro de fe, era como algo súper complicado para ellos y era como entrar demasiado en un sistema que no entendían. Entonces, por eso nosotros ideamos esta forma de trabajo desde el inicio del Departamento de Jóvenes de apoyo también directo a organizaciones informales. ¿Qué pasa con eso en el tiempo? No sé cómo estará, no sé cómo estará el tema. Mira, lo que sí yo vi en los 20 años que estuve a cargo del Departamento de Jóvenes es que finalmente muchas de las organizaciones tendían a este tema de formalizarse. Pero lo importante es que vivieran el proceso. Porque a la larga es la única forma de obtener recursos. En todo directo, sí. Pero la idea es que las organizaciones lo vivan como proceso, porque también nos pasaba que habían algunas organizaciones que se formalizaban solo para obtener recursos. Y tú veías que al poco tiempo había muchos problemas internos y terminaban desapareciendo las organizaciones. Porque no solo los recursos resuelven los problemas. Ah, por supuesto. Y ese es un tema que es muy importante considerar. Y en ese sentido entramos a hablar de la participación y los voy a sacar un poquito del tema comunal, desde el punto de vista de la participación. ¿Cuál es la opinión que les queda de cómo ha funcionado el voto voluntario? Como haciendo un paréntesis del tema comunal. No entendí la pregunta. ¿Cómo ha funcionado el tema del voto voluntario en el último? ¿Cuál es la evaluación que tiene? Mira, yo creo que el voto voluntario en Chile... Evaluación más personal que nada. Personal. Pero creo que el voto voluntario a Chile le hizo mal. Primero que nada porque no estamos preparados. Sin ir más lejos, no debemos olvidar que la educación cívica en Chile se terminó en el año 73. Nunca más hubo educación cívica. O sea, los chilenos perdieron el sentido de lo que eran los procesos democráticos. Y desde ese punto de vista, implantar un sistema... cuando no tienes una educación cívica, te conlleva a lo que estamos viviendo hoy día, que no hay responsabilidad política hacia el país para poder llevar un desarrollo mejor y elegir a las mejores personas. Hoy día la gente se siente liberada por todo lo que está ocurriendo, ¿no?, al tener un voto voluntario. Si hoy día tuviéramos el voto obligatorio, yo creo que otro gallo cantaría, ¿no? Le exigiríamos más a nuestros representantes, más transparencia y más honestidad. Hoy día con el voto voluntario solamente nos queda pensar en los adultos mayores de 45 años hacia arriba que tomen los destinos de este país. Relaciona lo mismo. Yo estoy de acuerdo con el voto voluntario. Yo creo que el problema no es que la gente tenga la opción de decidir si va a votar o no. Yo creo que es un tema de cómo se ha llevado lo político en Chile. Tengo la experiencia de haber trabajado el Plan de Desarrollo Juvenil de la comuna, donde invitamos a jóvenes a participar, a soñar el Concepción que querían, donde participó masivamente gente de esta radio también. Fue una experiencia premiada a nivel nacional e internacional, y fíjate que los jóvenes participaron. masivamente, fueron más de 2.000 jóvenes los que en todo el proceso, porque hicimos cabildos por territorio, por macrosectores, participaron tanto de los cabildos territoriales como del proceso en general. Entonces yo creo que somos los que damos este salto hacia el tema político, los que tenemos que buscar la fórmula de reencantar, de seducir y de demostrar en realidad que hay en la práctica que se puede, que sí se puede cumplir y sí se pueden hacer las cosas como deben ser. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. No, nadie dice que sea fácil. Los cabildos provinciales, comunales y regionales sobre la nueva constitución, donde no participó ni el 0,5% de la juventud. Pero no, ¿verdad? Sí, pero yo creo, estoy súper de acuerdo, pero yo creo que ahí no se hizo la convocatoria ni el esfuerzo verdadero para que la gente participara. Creo que un gran error del tema, yo participé del proceso constituyente porque no podría dejar de participar si yo creo en estos temas, pero yo me parece que un gran error fue no haber considerado los municipios en el tema de los cabildos. Se partió desde lo provincial para arriba, entonces quienes convocaban era desde la gobernación para arriba, y quienes tienen la mayor experiencia de trabajo con las personas y la mayor cercanía son los municipios. Entonces creo que de ahí, por ejemplo, hubo un problema de diseño, claro. Es del tema metodológico, no de mala intención ni nada, sino de cómo se pensó. Claro. Porque de verdad que son las municipalidades, con la gente, los territoriales, los departamentos de organización comunitaria, los diferentes departamentos los que podrían haber convocado y haber realmente levantado este proceso. Pero acá hicieron, bueno, pero de manera informal, digamos, desde el municipio se hizo un esfuerzo, digamos, en cuanto a convocar, pero de manera informal, digamos, no está, como dice Jimena, no está metodológico, justamente. Yo creo que por ahí tiene que ver, y además tiene que ver a lo mejor con que la gente tiene dudas de si lo que le preguntan y lo que responde realmente va a ser considerado el día de mañana, o sea, o va a servir para algo. Y eso es algo que se sembró, ¿eh? Esa duda se sembró y esa duda está hasta el día de hoy. O sea, es cosa de revisar, digamos, de conversar en la calle más que las redes sociales, y las redes sociales dan para mucho, digamos. Pero conversar en la calle con la gente, ¿ya? Y uno conversa con harta gente en general por esta pega, porque además, tú sabes, yo dirijo una junta de vecinos, trabajo en un establecimiento educacional con muchos jóvenes. La duda está ahí y tiene fundamento. Y tiene fundamento, o sea. Entonces, yo creo que el tema del empoderamiento, por ese lado, nos interesaba a nosotros compartir con ustedes ese espacio. Vamos a ir a una nueva pausa, Juan Carlos, una nueva pausa musical, y vamos a seguir conversando otros temas ya que nos retrotraigan más al trabajo comunal, que es lo que nosotros esperamos que desarrollen nuestros concejales elegidos después del día 23 de octubre. Que esperemos que estén ustedes, pues. Que esperemos que estén ustedes, por supuesto, sí. Pero ¿por qué no? Vamos a pelear por el tema de la participación. Sí. Vamos entonces con esa pausa y volvemos rápido. Vamos a jugar por la participación. Así es. Concito. para ti. No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás. Aquí estamos de vuelta con nuestros invitados, con Jimena Forquera, con Eugenio Molina, candidato a concejales, ella independiente por el PPD y él militante del Partido Socialista. Hemos estado hablando de distintos temas, nos salimos un poco del tema comunal para entrar al nacional con el tema de la participación en el voto voluntario, pero volviendo a lo nuestro en los barrios, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es qué es lo que está pasando con nuestros chiquillos. ¿Ya? Problema en el sentido de que cómo lo resolvemos, no porque los cabros sean un problema, no lo vemos así, pero cómo lo resolvemos, qué está pasando con el tema, la gran cantidad de indicadores, digámoslo, tremendos indicadores en cuanto al consumo de alcohol y de drogas en los adolescentes, sobre todo, que van asociados además con la deserción de la educación, y hablaremos después de la calidad de la educación pública, todo ese tipo de cosas, pero cómo enfrentamos como mirada comunal, digamos, este problema, que acá en Concepción, me imagino que en el resto de las comunas también es delicado, pero acá en Concepción para nosotros es un problema grande. Yo quisiera decir que el problema de la droga no es solamente de la de los jóvenes y adolescentes. Hay consumo de pasta base. De hecho, no se la venden jóvenes a ellos. no se la venden jóvenes, y también consumidores, hombres adultos, sí. Mujeres adultas, respecto al tema específico de las y los adolescentes, el mayor problema dice relación con los espacios. Los espacios que tienen hoy día, dónde socializar, con quién los acoge, los factores protectores son súper importantes. No es solo el tema del tratamiento de drogas, que también llegar a un tratamiento de drogas requiere de voluntad de las personas. Si no tienen voluntad, es muy difícil. Entonces lo fundamental es trabajar el tema de la prevención, y para eso generar espacios, apoyar las iniciativas juveniles. Es súper frustrante ver, por ejemplo, a mí hay un tema que me tiene súper preocupada en Concepción, que tiene que ver con las oportunidades de los jóvenes que salen de la universidad o de los institutos y que después no tienen dónde ejercer. Y muchos se tienen que ir a buscar trabajo a Santiago, al desafío de encontrar trabajo. Hay muchos jóvenes hoy día que con gran esfuerzo han estudiado y no tienen dónde trabajar. Profesionales jóvenes, sociólogos, asistentes sociales. Hay muchas chicas y chicos asistentes sociales hoy día, por ejemplo, que están sin trabajo. ¿Expectativas? Sí, que tiene que ver temas de expectativas. Mira, yo, bueno, con Jimena creo que vamos a conseguir varias cosas, ¿no? Pero creo que lo más importante es que nuestro municipio, a través de su departamento de educación y a través de todos los departamentos juveniles que tenga, deberían proyectarse hacia la juventud hoy día, analizar proyectos, hacer inversión, digamos, real, para poder incentivar a la juventud hoy día de salir del sistema de droga que hay o alcoholismo que hay hoy día en la metrópoli de Concepción, que es tremendamente grande. ¿Y cómo incentivamos eso? Lo incentivamos con proyectos culturales, donde el niño pueda ir a desarrollar sus capacidades. Hoy día tenemos una educación acá, no solamente en la comuna de Concepción, sino a nivel nacional. ¿Qué le ofrecemos al niño hoy día? No tenemos las capacidades, ni nuestros docentes tienen las capacidades, y menos, y hay que decirlo, y lo digo con mucha responsabilidad, nuestro Ministerio de Educación no tiene la capacidad de crear hoy día una educación paralela a la que hoy día tenemos. Porque hoy día, ¿qué es lo que hacemos? Damos una educación de cultura general para llegar a la universidad. Y los grandes países no se construyen con médicos, ingenieros, abogados. Eso. Los grandes países se construyen con técnicos. Y técnicos en Chile no tenemos. Y creo que la calidad de educación, donde queda la mitad de la gente, de nuestros niños, que son de nuestros barrios, que están en ese sector de la adicción del alcoholismo, es porque no pueden llegar más allá. No pueden llegar más allá. Y si nosotros no le ofrecemos un polivaléntico de alguna especialidad, como se hace en los grandes países desarrollados, creo que la lacra va a continuar y va a continuar cada día peor. Gracias, Eugenio. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Omar Saavedra y Burgos, como se acostumbra a decirlo él, colega con el cual compartimos micrófonos en Concepción 2020. Él corrió hoy día un poco más lento que yo, otros días corre él más rápido que yo, pero ya nos está acompañando. Y como nobleza obliga, me voy a acordar del nombre del invitado que no... Yo pensé que era el invitado. No. Él es el conductor. Omar es el conductor que ejerce esta función, digamos, el día jueves. Sí. ¿Ya? Así que, oye, nuestro amigo Jaime Monge fue el que nos dejó votados hoy día. Bueno, veremos si le podemos hacer un espacio. Al final. Claro, por ahí por lo 20... vienen ahora, al final. Después del 24 de octubre. Del 24 de octubre en adelante. Pero vamos a tener más tiempo. Bueno, Omar, bienvenido. Gracias, muy gentil. Bueno, yo creo que es importante, hablo más fuerte. No, como para este, porque ese está bajito. Sí. Bueno, creo que es importante lo que estaban conversando, esto es directo. La excusa del caso, porque yo vengo a hacer clase por allá, al otro lado de Concepción. Pero es importante lo que acaba de plantear Eugenio en relación a la educación, a lo mejor nos faltan más duales, ¿cierto? Que vaya teniendo la educación formal que está establecida desde la básica, pero también viendo la parte técnica, encaminándola. Así como hay en algunos proyectos en el Alto Biobío de enseñar la lengua mapudungún, ¿ya? Que son proyectos que llevan 15 años, algunas cositas pocas, a lo mejor partir aquí en Concepción también con enseñanza dual en algunos en algunas escuelas, aquí mismo en la nuestra, la Oscar Castro, por ejemplo, ¿ya? Que vaya encaminando al joven a otra cosa, a lo mejor, qué sé yo, enfermería, no sé, mueblería, lo que sea, pero que vaya enfocando a algo más. Ahora, en la calidad de futuros concejales, ustedes dos, Jimena y Eugenio, ¿qué han pensado al respecto? ¿Qué se puede hacer? En términos específicos de educación, creo que es muy importante primero tener clarísimo el diagnóstico. Yo planteaba recién que tengo una gran preocupación por la y los jóvenes con las que yo trabajé durante tanto tiempo. Me consta. Sí, te re que te consta. Sí. Y encontrarme hoy día con que hay muchos que tienen que emigrar de acá para salir a buscar y encontrar trabajo mucho mejores condiciones que acá. Y creo que es un tema que no está cerrado y que y que tampoco me parece que hayan soluciones tan fáciles de implementar, pero que hay que empezar a trabajar desde ahora ya. Sí. Y Eugenio, ¿qué planteas tú al respecto en relación a la a esta educación dual, que yo creo que puede ir por ahí? A lo mejor es otra la solución, pero por algo hay que partir. Mira, yo pienso que la educación dual creo que es la base y creo que es el punto de partida para solucionar el problema de la juventud. Yo trabajé 4 años también en el DAEM de Concepción. Entonces, conocí muy de fondo los proyectos educativos. Pero los proyectos educativos que se daban en ese momento se daban a un nivel macro, digamos, hacia arriba, no mirando a nuestros, digamos, alumnos que vienen de un sector más vulnerable. Esa es la razón. Y esa es la razón y la gran razón de que hoy día la educación municipal pierda tantos alumnos, porque cada padre quiere lo mejor para sus hijos, con un gran esfuerzo. Y hoy día se han ido a los colegios subvencionados. Hoy día alegamos porque la educación municipal es mala. Pero tomemos conciencia de una cosa. Cuando fueron traspasados los servicios de salud y de educación a los municipios, ningún municipio estaba preparado para hacerse cargo de eso. Sí. Y yo diría que hasta el día de hoy. No mucho. ¿Eh? Oye, a mí me gusta, de alguna forma, o nos gusta trabajar con ejemplos. Yo les voy a poner un ejemplo y ustedes me digan de alguna forma cómo, qué tiene que ver con la educación dual, ¿eh? ¿Ya? Y con la visión que tiene Eugenio, que por ahí va la salida, digamos, de este tema, o parte de la salida de este tema. El Liceo Técnico de Lorenzo Arenas, que tiene menos de 100 alumnos hoy día, que la semana pasada se lanzó la campaña, digamos, de la educación pública, fomentando la educación pública, buscando alternativas de cómo generar, digamos, el interés de los chiquillos, ya generan una carrera técnica, por supuesto, en educación parvularia. Generar una carrera no significa tener un profesor que la dicte, significa tener infraestructura, equipamiento, significa muchos recursos. Tres alumnas interesadas. ¿Cómo lo...? Ese es un ejemplo concreto. Hoy día existe ahí en el Liceo. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo revertimos esa situación? ¿Cómo reencantamos, como decía la Jimena delante, reencantamos a los jóvenes, sobre todo? En este caso, en una mirada, pensando en un futuro personal, eso, digamos. Por eso te digo, yo creo que esto tiene que... Este nuevo camino tiene que responder a algo global. Debieran incorporarse incluso las universidades y todos los potenciales que tenemos en la comuna para trabajar el tema de la educación. Nosotros tuvimos una experiencia bastante potente desde el departamento jóvenes con las y los jóvenes organizados, que sobre todo en el área cultural, ellos desarrollaron trabajo en los liceos, sobre todo en el liceo Juan Martínez de Rosa, y de verdad que la participación de las y los alumnos, el director Ariel estaba impresionado por la participación que había de las y los jóvenes en los talleres de tela, fueron chiquillos a hacer pirueta en bicicleta. ¿Cómo incorporamos también lo comunitario? ¿Cómo potenciamos las habilidades sociales desde la educación? También es un tema importante a trabajar. Entonces, yo creo que es un tema serio, que no es solo plantear una cosa aislada, porque lo aislado, no pasa esto que llegan finalmente 3 alumnos, claro, que a lo mejor puede ser una muy buena propuesta. Lo más seguro es que sí, claro. Pero en la práctica tenemos 3 alumnos. Sí, hay una cosa que tú dijiste delante, Jimena, lo que se va a captar, el diagnóstico. De repente nos llegan las cosas desde arriba y hay que acatar. Y no vemos la necesidad sentida de los cabros. Una experiencia que se está haciendo aquí en nuestra Puebla, que es Crea Costanera. Vive y Crea Costanera. Vive sí. Y Crea Costanera. Y yo, a la edad que tengo, ya como en el... ¿cómo le llama este adulto? Re mayor, ¿ya? Pero soy uno de los pocos que ha seguido a los cabros en sus actividades. Y creo que por ahí va también el camino. Aquí mismo nosotros en nuestra radio tenemos potencialmente cabros jóvenes trabajando en la parte técnica, sí. ¿Ya? y que se está armando aquí a pulso en esta radio espacios. Bueno, si esto pero se no transforma... quieren cruzar para acá, ¿sí? No, están allá nomás. Pero es lo que les gusta, es lo que les llena. Y cómo crear por ese lado, ¿ya? Toda esta parte técnica que estamos nos está haciendo falta. Creo que la visión de la autoridad, de las futuras autoridades como usted en la comuna, tiene que centrarse, creo, ¿no es cierto?, en un buen diagnóstico participativo. Exactamente. ¿Ya? Y no solamente, perdón, no solamente cuando hablamos de participación, que es lo que a mí me preocupa, es que generalmente entendemos participación por invitar a la gente a opinar sobre tres o cuatro temas que nosotros como institución queremos. Y de ahí nos sale. Y ya tenemos preestablecida la solución y el camino. Exactamente. Claro. Pero atrevámonos, de verdad, atrevámonos a incorporar, porque las personas que viven los temas que nos interesan tienen muy buenas estrategias que pueden ser complementadas muy bien por las instituciones. Nosotros tenemos la experiencia del Plan de Desarrollo Juvenil, que yo te decía, hay un montón de productos, si uno quiere llamar, que surgen de ahí para la comuna, en el trabajo con jóvenes, y no solo con jóvenes, también con adultos, que de verdad, que cuando nosotros, los chicos, las chicas lo empiezan a plantear, uno empieza con la duda, pero en la práctica te das cuenta que era perfecto, súper bien. Y además, siempre con la, o sea, que la participación no significa solamente invitar a que digan esto es lo que hay que hacer, sino que cómo en conjunto lo trabajamos, porque también es responsabilidad de las personas. O sea, no es que las y los vecinos vengan a decir queremos que la municipalidad venga y nos entregue tal y tal cosa, sino que también cómo nosotros como vecinos, vecinas nos involucramos y logramos que esto llegue a buen puerto. Claro. Yo creo que es importante, y voy a rescatar cambiando de idea, yo voy de un lado a otro, voy escuchando, tratando de rescatando, digamos, una frase de Eugenio que voy a tratar de interpretarla, ¿ya? Y que es interesante porque de una persona que ha trabajado muchos años en municipalidad, en servicio público, y que hoy día está postulando a ser autoridad pública nuevamente, diga que, por ejemplo, la gran deserción o la fuga de alumnos de la enseñanza pública, o municipal en este caso, es producto en general, no el 100%, pero una gran parte de eso está basado en el tema de la calidad, ¿ya? Es importante el reconocimiento, porque normalmente se dice, no, si se están yendo porque los papás se los llevan, porque estos cabros tienen mucho paro acá en el liceo, qué sé yo, muchas tomas y todo eso. Y la verdad es que tiene que ver mucho también con el tema de ser capaces de reconocer que hay un problema de calidad en la educación. Fíjate que aquí pero ese mensaje yo, no es transversal en educación. Yo voy a eso, ¿sabes por qué? Porque la experiencia, mi experiencia, me dice lo siguiente. Conozco varios procesos a nivel mundial de educación. Tiempo que estuve en el extranjero, por motivos X, me pude dar cuenta que con la reforma educacional hoy día, muchos senadores, diputados, ¿no?, personajes del mundo académico, recorrieron varios países europeos como Finlandia, Dinamarca, para ver la calidad de educación e implantarla en Chile, porque en Chile somos los reyes de la imitación. Copiones. Pero en el fondo, ¿a qué conclusión llegamos? A ninguna. Porque no hubo una respuesta, o si hubo, fue en cuatro paredes. Pero hoy día, yo les puedo decir a esas mismas personas, yo he conversado con diputados, senadores, del mundo académico, personas, y he dicho, ¿saben ustedes cómo surgen los países desarrollados? ¿Ustedes saben cómo China surge día a día? Japón, Corea, los países asiáticos. Es una cosa muy simple. Ellos empiezan a una edad de 5 años la educación integral de los alumnos y los van evaluando cada cierto tiempo sus potencialidades y capacidades para lo cual están preparados. Entonces, por eso es que en esos países no les falta el técnico, no les falta el médico, no les falta el ingeniero. O sea, el alumno va, se le evalúa y el profesor o el académico le dice, usted, mijo, sirve para esto, usted sirve para esto otro. Eso es lo que no tenemos acá. Y yo creo que, como decía Omar acá, la educación dual nos conlleva eso, y podemos sacar del subdesarrollo de este país y sacar de la delincuencia y sacar de la drogadicción a todos nuestros niños, pero con buenos programas. Y aquí hay que hacer un mea culpa también, ¿no? Correcto. Cambiando un poco de tema, no sé si... Yo quería decir que sí, yo soy una admiradora de la educación popular. Y de verdad ese que... Ese es otro punto interesante. De verdad que yo creo que las metodologías son súper importantes para cómo uno adquiere conocimiento, aprendizaje. ¿Cómo lo ponemos desde el gobierno comunal a disposición de la población? O sea, el trabajo también en el ámbito de la participación tiene que ir de la perspectiva de la educación popular. Claro. Si tú no eres protagonista de tu aprendizaje... No, no, aprendizaje con responsabilidad. No llegas a ninguna parte. A ninguna parte. Claro, si es sí, lógico. Y ahí eso significa darle oportunidad al joven, al niño, que también se exprese más libremente. Exactamente. Y poder ir guiando desde nuestra perspectiva de adulto, ¿no es cierto? Cómo tenemos todos los planes y programas, pero también, ¿no es cierto? Bueno, yo soy también un convencido de la educación popular, desde el año 60 y tanto que trabajo a través de la educación popular. Con el gran gurú Paulo Freire, sí. Y el alemán que venía antes de él. El alemán. Sí. Pero Paulo Freire, por sobre todo, sí. De verdad que en el trabajo con jóvenes, la metodología nuestra era la educación popular y el enfoque de derecho. Aprender haciendo para poder... Exactamente, es la única forma. Les propongo un cambio de tema. Ah, yo comunal. Pensé que iba a proponer un brindis. Un brindis. Faltó. Para la próxima. Claro, próxima. Tenemos solo agüita. Medio ambiente, Concepción. Contaminación acústica, contaminación, humedales. ¿Qué tiene? Es un tema. Ya, ¿qué tiene que decir Eugenio? A diario. Hoy día estamos colapsados. Estamos colapsados. La verdad de las cosas es que Concepción ya no da para más. Aquí debe haber un ordenamiento urbano y vehicular. Porque ya este Concepción ya quedó chico para la cantidad de vehículos que aumenta cada año. Estamos aumentando en casi 5.000 vehículos anuales la población flotante, digamos, de vehículos. Fuera de la población flotante que está llegando de afuera, porque hoy día por lo menos podemos decir que a nivel macro Concepción está dentro de las ciudades de la orbe chilena, digamos, económicamente mucho mejor que otras. Hemos subido un poquito la tasa de desempleo, o sea, se ha invertido más o menos un 32%, porque ha subido la construcción, han subido los servicios, o sea, eso a nosotros nos está trayendo hoy día más gente flotante a nuestra comuna. Y Concepción es chico. No tenemos dónde expandirnos. ¿Te das cuenta? Hoy día tenemos que potenciar nuestro Parque Ecuador. Tenemos que potenciar nuestras lagunas. Tenemos que cuidar, ojo, nuestros humedales, que son los... ¿Y qué estamos haciendo con eso hoy día? Hoy día, lamentablemente, las ordenanzas municipales no han colocado coto a las constructoras para rellenar y construir sobre los humedales, que son las esponjas de agua que tiene la ciudad. Y nos quejamos todos los años de las inundaciones. Hoy día debemos, nosotros como concejales, si mañana somos concejales, tenemos que abordar ese tema. Y tenemos que abordarlo de la perspectiva del bien común, que las ordenanzas municipales se cumplan, y si hay que modificarlas para hacerlas más eficientes, tenemos que hacerlo, Jimena. No podemos quedarnos hoy día estancados, que el desarrollo nos aplaste como comuna. La inmobiliaria nos aplaste y nadie diga nada. Absolutamente de acuerdo. Yo ayer, por ejemplo, Palomares, desde que yo trabajar en la MUNI hace 21 años, que Palomares siempre el gran problema fue la falta de áreas verdes y de espacios de recreación. Resulta que ayer estuve en Palomares, en un pedacito en el cerro, que los chicos del barrio lo ocupan como cancha. es el único espacio que les va quedando y es particular y está y van a construir. Se lo van a Entonces, quitar. ¿Cómo? Ahí donde es tan importante la labor de las y los concejales, del municipio, de las autoridades municipales, en la visión de ciudad que se quiere. O sea, no puede estar cediendo de manera parcelada. Hay que pensar mirando todos los territorios. No pueden quedar espacios. O sea, Palomares va a quedar sin ningún pedacito de área verde. Este del espacio que te hablo yo es un espacio en el cerro. Y que de alguna forma los chiquillos lo arreglaron para jugar fútbol. Y que tampoco lo quieren arreglar mucho porque dicen que cada vez que lo han arreglado terminan vendiendo los pocos espacios que quedan. Se lo limpian al... Sí. Si tú miras al frente de Palomares, ya los humedales ya están desaparecidos sí. prácticamente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay una gran, no sé si empresa, familia, que compró toda esa parte donde hay camiones, hay de todo. Y las aves migratorias ya no tienen sí. lugar ahí. Si tú miras por el lado del Valle Paicaví... ¿Qué me dice eso? Te iba a decir, uh-huh. ¿qué me dice de tu Capel sí. Bajo, Valle claro. Paicaví? Eso es vergonzoso, sí. o sea, es patético. Redonda, claro. es Fíjate que patético, una nueva carretera que tenemos, el camino a Cabrero, ¿eh? Pasó uh-huh. por encima toda la ordenanza y el humedal que teníamos frente a la bomba ahí en Palomares, a la salida, ¿eh? Desapareció. Desapareció. ¿Y quién dijo nada? ¿Alguna autoridad? Nadie dijo nada. ¿Algún concejal dijo algo? Todos callados. Bueno, reclamaron los vecinos, hicieron protesta, pero nadie los tomó en cuenta. Es que yo creo que aquí falta algo que es fundamental. Yo soy más viejo de esta mesa, el súper más viejo. Tengo harto camino recorrido en lo que es social. Trabajé en promoción popular el año 60 y tanto. De ahí que vengo conociendo poblaciones. Entonces uno ve cómo. Tú levantaste las poblaciones. ¿Y con quién las vengo conociendo? Sí, porque como anécdota, por ejemplo, recorríamos a pie desde lo que es el regimiento guía y cruzábamos a Barrio Norte, ¿ya? Por la vaquería, por todas esas partes que son importantes de mantener en la memoria. Aquí mismo en la costanera, cuando sacábamos con el querido y viejo Juan Soto, ya a los viejos, me acordaste de él. Sí, cuando formamos una patrulla de salvamento, cuando no existía nada de esto para allá, y un camión que le dábamos cuerda, ya, así, literalmente le dábamos cuerda para que partiera, y a las 2, 3 de la mañana salíamos a sacar personas de ahí del río. Pero eso es lo anecdótico. Ahora, cómo se ha ido comprimiendo la ciudad, cómo nos hemos ido entendiendo que el medio ambiente nos va a pasar la cuenta, la naturaleza siempre pasando. Se cobra. Aquí antes el río, ¿no es cierto?, levantaba las alcantarillas hasta Sala Serrano por allá cuando subía el sí. río. Y cuando hicieron este paso bajo el nivel, yo decía, sin ser técnico en la materia, porque no lo soy, a ver si aguanta las napas de agua. Y de repente vemos que en el invierno, y no tan en el invierno, está siempre húmedo, siempre mojado debajo del paso nivel. Cosas tan específicas como esa, ¿ya? Ahora se quiere recuperar, ¿no es cierto?, arriba el mirador, acá en Cerro Chepe. ¡Qué bien! Pero ¿qué pasa con toda esa familia que están ahí alrededor? ¿Dónde se van a ir? ¿Qué se va a hacer? ¿Ya? ¿Qué se va a hacer con todo eso? Sin ir más lejos, aquel este otro humedal que queda aquí en Prat ya está copado. Y está con Angol, el que están haciendo la nueva población. Cacho. O sea, desapareció. Desapareció. Definitivamente. Claro, entonces, las constructoras. Nosotros aquí en nuestra radio, en los distintos programas que tenemos, hemos abordado el tema. Hemos estado campanillando. Bueno, algún día esperamos que, si ustedes son electos, acojan el llamado, ¿no es cierto?, de defender el medio ambiente a como de lugar. No podemos seguir permitiéndonos perder lo poco que nos queda. Sí. ¿De Palomares cuánto quedará? ¿Un 20%? Yo te diría que menos. Menos. Fíjate que hace años atrás, cuando se salió el río Andalien y todo eso, una señora que vive en la calle Chiloé, que colinda con la carretera, digamos, ¿ya? Me dice, profesor, estoy inundada literalmente hasta el cuello. Este humilde folclorista partió para allá a verla. Ya ella se gana la vida recolectando cartones. Tiene una hija discapacitada, con la cual yo también he tenido he trabajado mucho con ella. Y exacto, 1,70 m de agua. Y sin ser técnico en la materia, reitero, ¿qué pasó aquí? Ah, pero es que pusieron la bomba de encina. Y nos rellenaron el espacio que quedó entre la bomba de encina y la casa. Entonces el agua se aposó y ahí además estamos. Son cosas tan básicas. ¿Y usted la levantó? ¿No? Obvio, arriba. El tema es que cuando se hace alguna cosa de infraestructura, no se miden las consecuencias de la naturaleza. Todo cauce que permanezca en el tiempo o que se le haya quitado al tiempo, al final va a volver. Vuelve. Va a volver claro. A su inicio. Todo vuelve. ¿Entiendes? Todo. Vamos, lo que está pasando en el río Biobío ahora. Vamos terminando, ya estamos bastante... Pasado. No pasado de la hora porque tenemos hasta tarde para conversar acá, pero la verdad es que como para ir avanzando o ir tirando temas como para cerrar la conversación. 62 hombres, 25 mujeres. Candidato al Consejo Municipal. ¿Qué significa eso, Jimena? ¿Falta de interés o falta de oportunidades? ¿Falta de espacio? Falta espacio para mujeres, falta de oportunidades. Pero no es menos la diferencia. Lo estaba sumando ahora. 62 hombres, 25 mujeres. Yo recuerdo, y el otro día lo comentaba, que en trabajo con organizaciones juveniles, uno de los grandes problemas que planteaban los chicos era la participación de las mujeres. Era mucho más difícil para las chiquillas participar de las organizaciones, desde el permiso de los papás y mamás hasta las cosas que tenían que cumplir, ciertas tareas dentro de la casa. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una política a nivel nacional, no solo en los temas de espacios políticos, sino que también en la participación en los colegios, en las organizaciones funcionales, territoriales, y estamos al debe con una política de participación de las mujeres. Hay que hacer un trabajo bastante definido hacia esa área, y también hacia el tema de la violencia contra la mujer, que yo creo que es un tema súper importante mencionar, porque los femicidios han aumentado, y no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces es un tema que de verdad que hay que ponerle todos los recursos y todo el interés de trabajar. ¿Cómo motivamos ya no la participación, porque Jimena dice que no es participación, le falta oportunidades? Yo creo que, mira, nosotros en nuestro conglomerado, digamos, en nuestra lista, nosotros hemos cumplido lo que desde un principio nuestra presidenta Bachelet lo planteó, que es la paridad. Nosotros llevamos mujeres. Yo creo que la mujer es importantísima. ¿Cuántas llevan? Llevamos 2 mujeres y 3 hombres en nuestra lista. Yeah. Lo que hace la paridad de género, digamos. La hemos llevado a cabo en todas las instancias, ya sea en elecciones internas o las que hoy día se están propiciando como las concejalías. Debo aclarar que en la lista de ustedes como Partido Socialista. Es correcto. Porque en el subpacto, ¿dónde va la democracia cristiana? 4-1. Sí, y bueno, yo hablo por mi casa. Por su casa. Que nosotros estamos dando el ejemplo quizás a muchos partidos de nuestra alianza de la nueva mayoría, y quizás también le estamos dando una alerta a los otros de las otras coaliciones. Indudablemente. Entonces creo que estamos cumpliendo con eso, y creo que es bueno. Sí. Yo creo que el espacio de la mujer es importantísimo. Algo tiene que decir la mujer. Ya el matriarcado terminó hace mucho tiempo. Tenemos que darle los espacios suficientes para que se desarrollen las capacidades. Hemos tenido 2 veces una presidenta con buenos y malos logros, pero lo hemos tenido y ha sabido conducir este país. Yo creo que mujeres como Jimena, como la señora Juanita o Emiliana, cualquiera puede desempeñar un cargo porque tiene las potencialidades, quizás a lo mejor con mayor visión que un hombre. Yo tengo que reconocerle al PPD, que es el partido que me lleva, porque yo soy independiente con apoyo del PPD, que lleva 3 mujeres. 3 mujeres de 5. Entonces también hay que... Logrando doblar la... Sí. Correcto. También de ellos tienen visión como... Espacio, sí, por supuesto. Así que felicitemos al PPD y al PS. Oye, un tema que es re contingente hoy día... ¿cómo solucionaría o cuál ustedes ven, cada uno por su lado, sus propuestas, digamos, las vías de solución del comercio ambulante en Concepción? Mira, yo creo que es un tema muy complejo. Pero creo que también aquí hay que señalar dos cosas. El comercio ambulante hoy día en Concepción creo que ha crecido en un 200-300%. Pero se debe exclusivamente a la migración de personas que vienen del extranjero. No tengo nada contra ellos. Pero la verdad que la falta de oportunidades ha creado hoy día, si nosotros nos damos vuelta por las calles de Concepción en pleno Barro Sarana, entre Aníbal Pinto y Tucapel, encontramos que los vendedores ambulantes pertenecen exclusivamente a gente de otros países que están arraigados acá en la comuna de Concepción. O sea, estamos hablando de un 98-99%. Ahora, el comercio ambulante en Concepción no se ha regularizado, ni se va a regularizar hoy día si seguimos como municipio haciendo convenios que son de un alto costo para esta gente que nunca ha tributado en este país, como son los comerciantes ambulantes. Hoy día, si nosotros pudiéramos gastar esa misma plata que se ha gastado hoy día en un mercado en hacer un centro comercial digno, yo creo que sería otra cosa. Tendríamos afuera los ambulantes de la comuna de Concepción, de Caupolicán, de Rengo, todo eso. Porque hablamos aquí de ambulantes, pero ¿de qué ambulante? Más que nada se habla del ambulante que vende la ropa, que vende el gorro, que vende el pañuelo, eso. Eso es lo que se ve en Concepción. Pero el que desarrolla una actividad con productos alimenticios del mar, todo eso, creo que tenemos que ubicarla, pero también darle la oportunidad de que pueda acceder a los locales en forma digna y de acorde al bolsillo. Porque también no olvidemos que con ese comercio ambulante también nosotros podemos hoy día educar a la gente a que vaya a comprar y a su vez estamos sacando mucha gente de la delincuencia y muchas cosas porque tiene una fuente de trabajo que hoy día no le permite por educación llegar a un sistema, digamos, laboral. O sea, de alguna forma formalizarlo. Claro. Yo generaría una mesa de trabajo seria para buscar alguna solución incorporándola a la y los vendedores ambulantes, porque la verdad es que en todos los países existe comercio ambulante, lo que pasa es que está ordenado. Claro, aquí hay un desorden. Entonces, el tema es cómo se ordena, cómo se trabaja con ellos también. Pero producto de qué se les va de las manos el control de este comercio ambulante, mira, este desorden. Pero fíjate una cosa, si hoy día nosotros tenemos, hace poco tiempo atrás, estamos en periodo de elecciones. Hoy día empezaron nuestros concejales a dictar normas y a usar las ordenanzas municipales contra la persona que baila cueca, que le sacaron un parte por los ruidos molestos. Pero tuvieron 3 años y medio para hacer esto en 2 meses. ¿Qué labor de fiscalización están cumpliendo? Me pregunto yo, como simple ciudadano. O sea, nos preocupamos exclusivamente para salir en la prensa, en la televisión, sobre un problema puntual que lleva años y que no han sabido colocar en la palestra ni han sabido regular como fiscalizadores de este municipio. Y que si lo tratamos de la misma forma no lo vamos a resolver. No. Por eso, como dice Jimena, tenemos que dialogar, tenemos que hacer mesa de trabajo, pero hagámoslo, pero no lo hagamos 2 meses o 3 meses ante una elección. ¿Te acuerdas? Yo creo que hay una cosa también que es súper importante referido a los ambulantes. Hay generaciones de generaciones, hay una cultura, claro, que eso es súper importante meterse en eso, tratar de ver por qué. Porque no todos los ambulantes andan con una mano por delante y la otra por detrás. No, no. hay gente que maneja bastante, económicamente no son malos. 4x4, y usted quisiera tener uno de esos vehículos que llegan en la mañana temprano a entregar cosas. No entra en mi casa. Así que no quiero tener. Ir a la casa y ampliar todo. Ahora, por el otro lado, los otavaleños, que son los que más abundan en vendiendo pañuelos y esas cosas, ellos, indígenas ecuatorianos, tienen una cultura de la venta. Ahora tienen una, allá en Otavalo, tienen una verdadera industria y que distribuye a través de toda Latinoamérica, ¿ya? Entonces, con ellos hay que también conversar, hay que conversar con ellos. Y en Dichato, por ejemplo, hay 3, 4, 5 locales que son exclusivos de ellos. Duermen ahí, comen ahí, viven ahí y se abren hacia la comunidad en verano sobre todo. Pero están ordenaditos, ¿ya? A lo mejor parte... una parte del Parque Ecuador, una parte de aquí, una no sé de dónde, ¿ya? Pero buscar la fórmula, porque no se trata de echarlos para la casa, no, van a volver. Ya los viejos que estaban ahí en Caupolicana, dentro de las pescaderías, sí, están saliendo otra vez, ¿ya? Son 300 lucas que tienen que juntar mensual, dicen, ¿ya? No me alcanza, pero de repente sacan para darme vuelto de 5 luquitas todas. Cantas que yo sacan el fajo y ya te pasado pero, pescado estará, pero Omar, no se venga a quejar de aquí, dedíquese a ambulante. Entonces, pues también lo he hecho, pero en eso, lo he hecho, lo hice. Omar, pero eso también coincide y va de la mano de que podamos potenciar el Parque Ecuador, como dices tú, con estos hitos de diferentes culturas y nos sirve para el turismo. Claro. Por eso tenemos que potenciar lo que tenemos nosotros. Había como la laguna, un posible instalar, proyecto. Claro, perfecto. Chiquillas, chiquilla y chiquillo. Gracias por el chiquillo. Bueno, les quiero invitar a que se transparenten, ¿ya? Inviten a votar por ustedes en la despedida de este capítulo, el tercer capítulo de Concepción 2020. Así que, no sé, partimos. Don Eugenio va a dejarle el no, cierre. No, primero las da. Ay, yo sabía que íbamos, ¿sí?, a empezar con el tema. Bueno, bueno. Mira, no, Eugenio, adelante, mira, por favor. Primero que nada, darle las gracias a los anfitriones. Segundo lugar, quiero mandar por esta emisora un gran saludo a los dirigentes sociales de acá, como José Villa, la señora Bristela Leiva, que está muy aquejada de salud. Sí, bueno. Tiene un cáncer terminal, me contaba su hijo. A la señora Rosana, que es la presidenta del Consejo de Salud. Sí, pues. ¿Entiendes? Y a la señora presidenta de la Santa Madre de Dios, Mirta Muñoz. Y también a la gente de acá de la dirigencia, como José, presidente de la Remolación Sañarto. Soy yo. Sí, pero José, okay. Sí, ahora es García, don José García. Don José García, sí, correcto. Ahora es don que tuve la dicha de trabajar con dos años con ustedes, sí, acá, lo sé. Dentro del sector, cuando estuve en la municipalidad. Sí, correcto. Me llevé muy lindos recuerdos, así que espero saludarle, un gran abrazo a todos ellos. Espero que la comunidad no haya escuchado a Miguel Jimena, y creo que somos dos personas que podemos aportar al municipio. Y como les dije al principio, creo que los dirigentes sociales tenemos que tener un espacio, tenemos muchas cosas que decir, tenemos grandes proyectos para nuestra comuna, y creo que con el apoyo de todos podemos hacer fuerte esta comuna de Concepción. Así que los invito a que voten, en este caso por mí, que los voy a seguir representando, si el día de mañana llego, como dirigente social. Como se merece, se les trate un dirigente social y se le escuche. Porque al día de hoy no tiene representación y no tiene quien lo escuche dentro del Consejo. Muchas gracias, Eugenio Molina, candidato a concejal por el Partido Socialista. Jimena Jorquera. Bueno, agradecer la invitación y la posibilidad de verlos, estos son puros para mí, son puros reencuentros. Y estar en este espacio tan querido que es la Radio Espacios, valga la redundancia. Veía la foto de la Corina y mucha emoción. invitar a las y los vecinos que nos estén escuchando a que el 23 de octubre se la jueguen, se levanten, se motiven. Esto es pura motivación y voten por mí. Jimena Jorquera, Jimena con J. Eso. Quiero, antes que termine mi amigo Víctor el programa, decirle que ustedes están con dos entrevistadores que somos también dirigentes sociales. Él es presidente de la Junta de Vecinos de Remodelación y yo soy el presidente del Grupo de Apoyo al Discapacitado en Concepción. Ahora, lo que hacemos nosotros en nuestra radio, en Espacios FM, es eso, contactar a los futuros, en este caso concejales, con la base. Y decirle, yo no sé si se lo dijo Víctor, pero también lo están escuchando en el extranjero. Entonces, es bueno eso porque nuestra radio desde Pedro del Río al mundo. Y hoy día, con mayor razón, con Jimena y con Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Me quedo pendiente que estaba revisando el Facebook que había un saludo de Jimena Salgado hacia Eugenio. Me mandaba saludos ahí por las redes. ¿Cierto? Muchas gracias, Jimena. Sí. ¿Mm? Sí, mandó saludos. Porque a Jimena Jorquera le tengo al lado. Se muestra pura Jimena usted. Parece. Un placer realmente haberlos tenido. Invitar a nuestros auditores a seguir acompañándolos el jueves. Concepción 2020. No sabemos porque hay partido. Sí. Así que vamos a tener que ver, digamos. Yo tengo una propuesta que en vez del jueves la hagamos el domingo a la tarde, si es que te dan permiso. Ahí. buena pregunta, digo. Es buena la propuesta. Claro, buena la propuesta. Si es, ¿no? Si es que me dan permiso. Vamos a tratar de gestionar eso. Nada, porque estén atentos entonces nuestros auditores. Si va Concepción 2020, va el día jueves. O en una situación especial el día domingo. De cualquier forma, agradecemos a Jimena, agradecemos a Eugenio su participación, su presencia, y les deseamos lo mejor en esta empresa en la cual se han instalado y se han montado. Bueno, lo agradecidos somos nosotros acá, Jimena y yo, al contrario. Por darnos la oportunidad de que nuestros vecinos nos escuchen. Sí. Ok, vamos, nos vemos después, nos hablamos después. Así nos es. Escuchamos después. Nos escuchamos. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Panadería y Rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y Rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Oye, mi vida, yo te quiero pedir. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco,